mis sentimientos, no doy atrás. ¿Usted qué cree? Gente a favor de la gente. La gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Viva la Gente que Avanza. Gracias a Dios podemos estar nuevamente con todos ustedes en la mañana de hoy después de unos pequeños problemitas con las computadoras. Y bueno, queremos decirle que estamos con todas las pilas para compartir este día donde tenemos preparado un lindo programa para todos ustedes. Para empezar, también aquí está conmigo Gladys, ya veo que están nuestros amigos Tito Pérez de Paraguay en Venezuela, también le vemos a Rafael Benetti de Brasil, Olga Marta de Costa Rica, a Nancy de Argentina y a Angélica, creo que también está desde España. Saludamos a todos los amigos en los diferentes países de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Nuestros sinceros y cordiales saludos a todos nuestros amigos en los países en donde nos están sintonizando. También queremos darle un saludo especial a todos nuestros amigos que en el día de hoy están cumpliendo años. Y estamos en el mes de junio y tenemos a Ani Castañeda cumpliendo años el día de hoy. Mañana, Cristian Castillo, Ana Lili Juárez, Gustavo Martínez, Ricardo Hernández y el 24, Charo Viñas, la esposa de nuestro querido Amílcar Viñas. Muchos saludos y feliz cumpleaños a todas estas personas. Y escuchamos la canción. Amigos y familia de Viva la Gente que Avanza, este es un día muy especial para compartir con todos ustedes y también es un pretexto más para que estemos en casa escuchando el programa. El día de hoy, como todos saben, festejamos el Día del Padre. Esta persona que desde pequeño nos ha dado su fuerza, nos ha dado su cariño, su amor. Creo que más que uno recuerda los primeros días de su vida, cuando siempre nos sentíamos protegidos por nuestro padre. Bueno, este programa queremos dedicarle y hacer un homenaje a nuestro querido papá, que siempre en Viva la Gente estuvo con nosotros, nos enseñó, nos ayudó, ha dado muestras de cariño, de afecto como padre, nuestro querido Omar Ibargoyen Paiva, que Dios lo tenga en el cielo. A él lo queremos dedicar este programa, y también a todos los padres en el mundo. También queremos decirle que tenemos un pequeño programa en el día de hoy, y queremos hablar sobre el padre y decirle cuánto lo queremos, cuánto lo estimamos, y también cuando tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer y saber pedir perdón y volver a esa amistad cuando muchas veces hemos estado separados de nuestros padres. Y ese es el tema y la historia en el día de hoy de nuestro querido amigo que contamos la historia en el programa. Señora Sadi, buenos días. También a nuestro querido Teófilo, un abrazo fuerte por el Día del Padre, y los queremos mucho siempre. Quisiéramos escuchar ahora el tema grabado que mandamos de la historia del padre, sobre el padre. El desafío de un padre, la compasión de un hijo y el perdón, por Joseph Mieszkowski IV. Cada año en el Día del Padre, sin fallar, el mundo nos hace recordar los buenos momentos que tuvimos con nuestros padres y toda la sabiduría que nos impartieron. Sin faltarle al respeto a esta tradición, a menudo he pensado que la celebración hace un lado al tipo de persona que más necesita la ayuda el Día del Padre: aquellos que tienen dificultades para apreciar a su padre, personas como yo que necesitan perdonar. No voy a decir que tuve una relación horrible con mi padre, pero sería honesto decir que había pasado entre nosotros mucha tensión durante mucho tiempo. Mi papá, aunque se preocupaba mucho por mí, había pasado la mayor parte de su vida luchando contra la adicción a la cocaína. Nunca le hablé sobre esto, aunque él sabía que yo estaba enterado sobre esta situación. Era nuestra regla no escrita, su vergüenza secreta que ambos estábamos dispuestos a esconder bajo la alfombra e ignorar durante el tiempo que pasábamos juntos. Aunque había lo mejor para no permitir que sus problemas personales se interpusieran en nuestra relación, a menudo lo hacía. Mi madre se divorció de él cuando yo tenía 4 años, debido a su adicción, y el tiempo que él pasaba conmigo a menudo debía cancelarlo debido a desapariciones inesperadas. Es difícil explicar lo que sentía exactamente esas noches, esperando en la puerta de la entrada de la casa de mi madre, sin ninguna idea si mi padre aparecería o no. Tampoco podía confrontarlo sobre mis sentimientos. Decirle que estaba desilusionado significaba admitir su adicción. Tenía miedo de romper el contrato secreto. No pasó mucho tiempo antes que empezara a sentir rencor contra él por ignorarme a consecuencia de un problema que yo sentía que él debía controlar. Cuando crecí y maduré lo suficientemente para hablar por mí mismo, empecé a hacer excusas del por qué no pasaba tiempo con mi madre. Era un riesgo emocional muy grande poner mi confianza en él, así que hice lo mejor que pude para quitarlo de mi vida. Sin embargo, entre más me distanciaba de él, más me llenaba de culpa. Todo lo que siempre había querido era tener una relación normal con mi papá. No podía entender ¿Por qué debía sentirme de esa manera debido a los problemas de alguien más? Finalmente, un día, la respuesta me pegó de sobresalto. No era mi culpa en lo absoluto. Él siempre sería así. Lo único que me impedía tener la relación que deseaba era mi propia falta de voluntad. Pasé horas sentado junto al teléfono tratando de encontrar la valentía necesaria para decirle a mi padre lo que necesitaba decirle. Ya no quería tener secretos con él. Quería hablar sobre su adicción y las veces que me había desilusionado y dejar eso atrás. Quería decirle todo lo que deseaba compartir con él toda mi vida y aún más. Eso me consumió por varias semanas. Tenía que encontrar las palabras correctas, pero no me salían. Era demasiado para pensar. Lo que debía hacer era parar de pensar. Descarté todos los discursos que había memorizado. Llamé a su máquina contestadora y empecé a hablar. Ni siquiera escuché las palabras cuando salían de mi boca. Solo confiaba en que llegarían al blanco. No habían pasado 5 minutos desde que dejara mi mensaje cuando él llamó. Le dije todo, ahora más detalladamente. Ahora que la barrera entre nosotros había desaparecido, las palabras salían de forma natural. Por primera vez reconocí sus errores. Le dije todo lo que deseaba que compartiéramos. Le revelé que estaba desilusionado con él y, aún más importante, lo perdoné. El perdón siempre había parecido una opción imposible. Ahora me doy cuenta que el perdón había sido la solución más simple todo el tiempo. Esa noche me convertí en un creyente del perdón. No sabía qué tipo de respuesta esperaba después de descargar la tensión emocional de casi 14 años, pero ciertamente no fue la que recibí. Para mi sorpresa, mi papá me dijo que sentía igual que yo. Después de todos esos años sintiéndome que no nos entendíamos, descubrí que éramos iguales. Ese fin de semana compartimos lo que para mí es la noche más grandiosa de mi vida. En la superficie no fue nada diferente de otras noches que habíamos pasado juntos. Hicimos lo mismo y hablamos sobre otros temas, pero la tensión que había estado presente en reuniones pasadas había desaparecido. Finalmente nos habíamos conectado como padre e hijo, y cuando me llevó de regreso a casa, a la casa de mi madre, esa noche lloré lágrimas de satisfacción. Desafortunadamente, fue solo 2 días después que recibí la noticia que mi padre había muerto. Fue un día muy, muy triste, hecho más triste por el hecho que el proceso de sanación no había tenido tiempo de empezar. Sin embargo, había una comodidad extraña con el hecho de que mi padre no había muerto como un enemigo. Milagrosamente, había perdonado a mi padre y escalado nuestra relación a un nuevo nivel, apenas una semana antes de su muerte. Puedo decir que cuando murió mi padre no sentía ningún rencor para con él, que es lo más grande que alguna vez habría esperado. Solo empecé a apreciar el significado del Día del Padre después que era demasiado tarde para celebrarlo apropiadamente. Desde la muerte de mi padre, me convertí en un ferviente creyente del poder del perdón. Quizás el Día del Padre significa más que un día para mostrar nuestro aprecio. Tal vez es un momento para perdonar todas las cosas que se interponen en el aprecio de nuestros padres. Descansa en paz, Padre. Joseph Melchesky IV tiene 18 años. Recientemente se graduó de la escuela de high school de la Academia Bridge en Studio City y asistirá a la Universidad Estatal de California, Channel Island, en el otoño. Gente que cree, gente a favor de la gente, la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Muy buenos días y viva la gente que avanza. Y esta vez no me equivoqué. Siempre me estoy tirando con la Lala, Kate y todo lo demás. Pero estamos muy felices de que todos ustedes estén ahí escuchándonos y están muy atentos por todos los temas que vamos a ir tratando en el transcurso del día de hoy. Y por supuesto, nuestro tema principal es el Día del Padre. Y estamos muy felices en el día de hoy de que la mayoría de los países está festejando el Día del Padre. Porque también en Costa Rica, y le saludamos también a Olga. Olga, en Costa Rica también se festeja el Día del Padre el día de hoy, ¿verdad? Sí, correcto. Solamente el Día de la Madre es diferente, pero el Día del Padre sí es hoy. magnífico. Nancy, buenos días, ¿cómo estás desde desde Reconquista, Argentina? Nancy, no. No escuchamos, Nancy. Please. Qué mal. Y conste que te dije que le pimaras mucho al micrófono. Bueno, lo dejé en una con una campana de cristal y bueno, ahí quedó toda la noche. Sí, ahí te escuchamos. Aquí también se está festejando el Día del Padre. Estamos hoy con un día nublado, con llovizna, bastante feo, está climáticamente hablando, pero sí, todo el mundo está recordando a su papá. Bueno, yo no tengo al mío, pero lo tengo en mi corazón. Y bueno, quiero desearle, bueno, aquí mediante este programa, quiero desearle a todos los papás del mundo muchísimas felicidades y todas las bendiciones de Dios para todos. Tengo algo yo para leer con respecto al Día del Padre, pero no sé si ahora o después. Al ratito, Nancy, porque queremos también introducir a los oyentes que van a ir saludando a sus papás. Pero de todas maneras, tenemos también a Rafael Benetti, que está escuchando. También a Lucas Estambole, le mandamos muchos saludos a la familia Estambole Silva, da Silva, que ya los extrañábamos bastante, ¿eh? Así es que un beso enorme para Lito, para Adriana, para Lucas y sus hermanos. También está Paolo muy pendiente desde Uruguay, dice que también está lloviendo y que también ahí, acá no es el Día del Padre, dice. ¿Eh? ¿En Uruguay no es el Día del Padre? Confírmenme eso. Yo creo que Paolo está un poco trascordado, a lo mejor sí es, ¿verdad? En qué Brasil. Raro porque en Argentina lo es y viste que ellos tienen casi las mismas cosas, sí. Dice, hola, hoy en Brasil no se festeja el Día del Padre, dice. Es en agosto, en Brasil. Y en Uruguay quizás otro día será. Qué raro, como casi toda América Latina es lo mismo. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes a ver si también Tito se agrega a nuestra... a nuestra red. A ver, Tito todavía está off. Bueno, querida Olga, pues tú tienes algo también para nosotros el día de hoy y está súper conectado a al artículo que Hermes había leído hace un rato y me parece maravilloso esa conexión porque esa grabación la hicimos mucho antes de la reflexión que tú anoche nos lo enviaste, ¿verdad? Así es que se ve que estamos todos conectados, eso está muy, muy importante. Pero antes de que Olga nos dé su reflexión, quería recordarle a todos nuestros oyentes que pueden enviar sus mensajes a través del chat, también pueden enviar, a través del Skype también, si es que no quieren salir al aire, pueden enviarnos sus escritos a través del Skype, pueden conectarse a través de ecos.del.paraguay o a través de Hermes y el mío es Yasurundu y el de Hermes es Ubuntu-2009. También en el chat, por supuesto, pueden escribirnos en gente que avanza onusa@lit.com. Así es que esperamos sus escritos, ya están llegando unos cuantos, al ratito vamos a estar leyendo y saludando a todos los padres. Querida Olga, pues los micrófonos son tuyos en este momento. Muy buenos días amigos, todos, Hermes, Gladys y todos nuestros amigos latinoamericanos. Muy contenta nuevamente aquí desde Costa Rica de estar con ustedes. Y bueno, tengo aquí un pequeño problemita técnico, pero ya casi lo estoy arreglando. Bueno, vamos a iniciar así. Hoy en día los problemas técnicos, por favor. La mejor vibra, por favor. Tenemos que resolver todo esto. Un problema de forma nada más. Pero bueno, aquí tenemos una solución. Iniciamos hoy con una poesía que hice recientemente para el ideal de Viva la Gente, gente que avanza. Y dice así, eres una ola que me envuelve, eres miles de pájaros volando en libertad, eres el sol que brilla en todo su esplendor, eres la luna que ilumina la noche, eres la esperanza de un mundo mejor, eres el sostén de los brazos cansados, eres la continuidad de los sueños truncados, eres el ideal de un hombre valiente, eres el mar que navegamos con optimismo, esperando encontrar un puerto seguro. Eres la esperanza del futuro, eres el anhelo del indio, Eres la estructura del niño, eres la ilusión del joven, eres la paz del adulto, eres la voz que grita en las montañas, eres la fuerza que mueve a mi hermano, eres la flor que nace en el desierto, eres el agua que refresca la tierra. Eres la luz que ilumina el sendero, eres la fuerza que mueve mi alma, eres, eres, existes, eres, respiras y no mueres, porque ¿acaso puede morir lo que es eterno? ¿Acaso puede morir lo que por Dios fue inspirado? Viva la gente, gente que avanza, después de 32 años sigo tus pasos, como quien sigue la huella del maestro sigo tu ideal, aunque al querer volar tenga que dejar en tierra lo más preciado. Viva la gente, gente que avanza, después de 40 años sigues en pie, sigues con vida porque vives dentro de nuestro ser, las moléculas de tu esencia me impulsan nuevamente, pido a Dios la vida para luego dársela por mi Latinoamérica. Siento en mis venas la sangre correr, siento en mi alma el dolor de los pueblos, siento en mí un renacer, siento que mis pies hoy quieren correr, siento que mi ser hoy quiere volver a nacer. Oigo la voz de mi hermano por cuya sangre corre el mismo ideal, sí, lo oigo en cada latido de mi corazón, sí, lo siento en cada paso que doy. ¿Cómo olvidarte si llevo aún en mis pies el polvo de tus pueblos que hoy quieren vencer? ¿Cómo olvidarte si llevo en mi espíritu la sonrisa del indio, la sonrisa del joven, la esperanza del viejo, la ternura del amigo, el dolor del mendigo? ¿Cómo olvidarte si te siento en mi sangre correr? Vida te pido, Señor, vida para darla por un ideal, vida para compartirla con la humanidad. Humanidad que sangra, humanidad que gime, humanidad que muere por falta de un ideal que transforme sus vidas, un ideal que troque el fusil por la pala para sembrar, sembrar esperanzas, sembrar alegrías, sembrar vida sana para sus pueblos alimentar. Un ideal que troque el vacío llenando sus vidas por algo más real. Si estamos de paso, demos nuestras manos a nuestros hermanos con este ideal. Como bien sabemos, todos los que somos parte de esta gran familia de Viva la Gente, gente que avanza, uno de nuestros principales objetivos es ser forjadores y ser parte de la integración latinoamericana, olvidando nuestras diferencias por un bien común, sabiendo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Hemos venido hablando domingos anteriores sobre diferentes temas, la verdadera crisis que solo existe en el corazón del hombre, en cómo ser asertivos expresando nuestro criterio, nuestras ideas, nuestros sentimientos, sobre el perdón que libera el alma, sobre el cambio que debe darse primero en nosotros mismos. Es importante saber que todos estos puntos que hemos tocado nos ayudan a integrarnos como personas, nos ayudan a liberarnos como personas y así poder ser parte de una integración global. No podemos ser parte de una integración latinoamericana si nosotros mismos no estamos integrados. Por eso es importante volver a ver hacia atrás y cerrar en perdón y en libertad aquellos círculos de nuestra vida que no habíamos cerrado o que creíamos haber cerrado, para tomar lo mejor del pasado y luego continuar avanzando. Hemos afirmado y comentado que difícilmente se pueden dar cambios reales en nuestra vida sin la parte espiritual. Esto significa que no podemos sacar a Dios de nuestras vidas si queremos ver cambios reales y duraderos. Muchas veces esta relación con Dios se ve afectada porque no podemos verlo como Padre amoroso, porque quizá no hemos conciliado en nuestra vida nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Es por eso que en este día especial yo quiero pedirte, mi amado amigo, que pienses un momento en tu Padre terrenal. Agradece al Señor si lo tienes y recuérdalo con amor si ya partió. Piensa en todo lo que Él te enseñó y piensa en lo que hubieras querido cambiar. Háblale como si estuviera presente y dile que lo perdonas porque sabes que Él hizo lo mejor que pudo y nunca tuvo un manual específico para hacerlo. Es de esta manera, liberando tu pasado sin culpas, solo con la aceptación de nuestra humanidad, sin reproche, porque como dice un mensaje por ahí, Cuando un niño toma por primera vez el dedo de su padre, no sabe él que lo amarró por siempre. En su mayoría, los padres desean siempre el bien de sus hijos. Conciliemos, perdonemos si tenemos que hacerlo, expresemos aún aquello que nunca les dijimos, estén con nosotros o no estén. Estoy segura que en algún lugar ellos escucharán. Las personas que queremos nunca mueren, porque las llevamos reflejadas en nuestra cara, en nuestros gestos, en nuestros movimientos, en nuestras actitudes y hasta en nuestro cuerpo. De esta manera, cada día estaremos más integrados y seremos más plenos como personas y podremos colaborar más efectivamente con la integración de nuestras familias y con la integración de América y el mundo entero. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos una vez más las gracias por el don de la vida. Te damos las gracias por ese ser especial que junto con nuestra madre nos trajo a este mundo. Te damos gracias, si hoy estamos aquí es por ese ser llamado Padre que nos enseñó a sobrevivir, llevó el alimento para que pudiéramos crecer sanos, y si no lo hizo, hoy en tu presencia perdonamos todo lo que no haya hecho bien y te pedimos que nos liberes de cualquier sentimiento contrario al gozo de saber que tú eres nuestro Padre eterno y que siempre cuidarás de nosotros. Amén y amén. Que tengan un bendecido y precioso día. Respirar Hola, mi nombre es Nicole y tengo 8 años. Y mi hermano se llama Kevin y tiene 5 años. Para todos los padres que están escuchando la radio, feliz Día del Padre. Y a mi papá Hermes le quiero decir que él es el mejor papá del mundo. Dear Dad, you are the best in the whole wide world. Dad, you are really, really special for me and my brother. And I love my dad so much. Familia, viva la gente, gente que avanza. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos están escuchando. Este fue una sorpresa bien agradable de mi hija, gracias mi amor por esta sorpresa. A todos los amigos de Viva la Gente, enviamos a todos los papás por el día muchas felicidades. Y ahora tenemos vamos a conectarnos enseguida con Angélica, que está en España, la hija de nuestro querido amigo y hermano Rodolfo, que está en Paraguay. En un segundito estamos con ella. Y ahora estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes, así que vamos a ir pasándolos todos al mismo tiempo, después del mensaje de Angélica. Entonces vamos a hablar con Angélica. Está Angélica ya en línea. Angélica, buenos días. Saludos. Hola, buenos días. Escuchamos perfectamente. Hola, Hermes y Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, la verdad. Estamos muy contentos de poder escucharte. ¿Y cómo te está yendo en España? Pues muy bien. Aquí pasando el día con un calorcito. Recordando también de mi papá. Y bueno, aprovecha para mandarle saludos ahora. Sí, pues a mi padre le mando un gran abrazo. Ya sabe que yo soy, como dicen en mi casa, la más mimada de mi papá. No es una forma de decir, ahí. Que bueno, le mando un fuerte abrazo y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros en estos últimos años, así como muy, estuvo muy muy al tanto de todo lo que nos ha pasado, así aunque estemos un poco viejas, pero muy muy papá estuvo estos últimos años. Entonces, qué lindo, él es muy pegado con ustedes. Sí, muy pegado. Sí, yo sé. Sí. Cuéntanos, ¿qué sientes estar tan lejos ahora de él y no poder abrazarlo? Uy, bueno, por un lado una tristeza de no poder tenerla así, darle un abracito, ¿verdad? Pero por otro lado también confío en que está muy bien cuidado por mi mamá y que confío también que él está haciendo su parte de así de cuidarse, ¿verdad? Como anduvo un poco enfermo, pero sí, yo creo que está bien, aunque esto de lo que me preguntaste, de verdad que es un poco triste, ¿no? Poder abrazarle así en vivo y en directo. Sí, ya me está imagino. Está muy lejos, muchísimos kilómetros, y bueno, es lo que... Pero ahora le puedes decir todo lo que... Ay, que me quedé cortada después de esta pregunta, porque es un poco duro, un poco fuerte. Entonces, bueno, pero ahora le puedes, ahora le puedes decir todo lo que quisieras decirle. Todo lo mucho que le amas a tu papá. Pues ya siempre, bueno, a ver, si es que está escuchando, ya sabe que yo esté ahí. Está un poco difícil. Pero bueno. Yo sé que estás emocionada, pero mira, tu papá es un buen amigo mío, un hermano a quien yo estimo mucho, y casualmente yo fui a Viva la Gente por él. Él hizo mucho para que yo tomara la decisión de ir a Viva la Gente. También le conozco a tu madre, con quien he compartido mucho tiempo, a quien la aprecio y valoro bastante. Y creo que ellos están en la foto, en la primera foto que nosotros enviamos a todo el mundo. Bueno, digo a todo el mundo porque esas fotos recorrieron ya el mundo. Y ahí sí, están, ahí la están verdad ellos, que muy linda foto. Y ahí están ellos, empezamos a recorrer y empezamos a trabajar y a vivir en Viva la Gente prácticamente. So, por eso siempre lo recuerdo y lo estimo mucho. Sí, bueno. Lástima que se me vino la emoción y no pude continuar. No te preocupes. Pero bueno, no te preocupes. No sé qué pasa. Nancy quiere saludarte un segundito. Escúchale a Nancy. Nancy, adelante, te escuchamos. Angélica, tuve el tremendo honor de compartir el tiempo que estuve en Viva la Gente con Rodolfo, con Ana. Y bueno, se me había ocurrido para sacarte de la emoción un poquito y que nos riamos un poco, preguntarte si aprendiste a tocar vos la Rodolfina. No, la verdad que ese instrumento es exclusivamente de mi padre. La verdad que nadie aprendimos a ejecutarlo. Un poco complicado. Pero sí, se quedó allí en el museo, continúa en el museo. En el Museo de Gente que Avanza, y creo que hasta ahora nadie se anima a aprender a tocar. Ah, qué bueno. Bueno, Angélica, te mando un abrazo muy grande desde Reconquista, desde Argentina, y bueno, deseándote todas las bendiciones que puedas recibir, porque bueno, tus padres realmente son una joya. Muchísimas gracias, un abrazo a ti. Olga también creo que te está escuchando. Adelante, Olga. Bueno, sí, Angélica, yo no te conozco personalmente, pero es muy lindo escucharte por este medio en donde todos nos conozcamos o no, pues estamos unidos por un mismo ideal, por un mismo cariño. Y bueno, lo mejor de mi parte. Ay, muchas gracias. Aunque no te conozca, pero muchas gracias por el saludo. Olga está en Costa Rica. Ah, la tica. Ok. Un gusto entonces. Igualmente. Bueno, pues nada, gracias. Muchas gracias por este pequeño espacio y bueno, me siento muy en casa al escucharla a toda la gente que avanza y bueno, que tenga también un feliz día al padre Hermes. Muchas gracias. Rodeado con toda tu familia y a todos los que están escuchando, pues que disfruten de la presencia de sus padres. Aunque a veces son un poco pesados, como decimos los hijos, pero son únicos e irrepetibles y siempre, si son un poco pesados, es por nuestro bien. Cierto. Pero bueno, es maravilloso tener al papá y a la mamá al lado. Y bueno, yo que cada uno estamos lejos de nuestra tierra, a los que le toca estar, ¿verdad? Pero bueno, eso todo. Hace 2 años, pero hace poco estuve en mi casa, sí, hace 2 años que estoy acá en Islas Canarias. Pero poco estuve por mi casa, hace como 4 meses que estuve con mi gente. Qué lindo, eso bueno, es una cosa. Pude comer el asado de mi papá, que es la comida más rica que él prepara, con su toque ahí personal. Que le sale muy rico y bueno, ahí estuvimos brindando ahí por mí. Bueno, me imagino que hoy están reunidos allá en tu casa entonces. Sí, yo creo que sí. Papá dijo que quería comer asado y un vinito. Que estará ahí con mi gente reunida ahí tocando la guitarra, cantando, siempre bueno. O bueno, ahí estando en familia. Bueno, yo creo que ahora es la hora del almuerzo para Guayas. Que le envidio un poco. Que le envidio un poco, que tengo ganas de tener aquí como que tipo una nave espacial, esa que te lleva un ratito haciendo un flash a Sudamérica para que pueda estar con mi gente. Pero bueno, eso se queda así en la... Angélica, y contanos qué haces allá en Islas Canarias. Pues ahora mismo estoy viviendo aquí con mi novio, estoy bueno, buscando trabajo, a ver, está un poco difícil todo aquí, como en todo el mundo, pero bueno, estamos en la lucha y de momento disfrutando el amor, por decir así. Muy importante, muy importante. Luna, ok, felicidades entonces. Adelante, la vida es de lucha, hay que luchar y hay que soñar, y los objetivos que uno se propone ya vendrán. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, yo me vine aquí con un pequeño sueño, como mucha gente, como toda gente que sale de su país, y a ver con el tiempo si eso se da, y si no, pues no pasa nada. Hay que tener paciencia. Uy, eso es lo que me falta un poco. La paciencia. Ya ves, ya te dije. Practiqué mucho la paciencia, de verdad, pero a veces ya me tiene harta. Hay que tener paciencia. Pero bueno, sí, sí, sí. Y eso. Pues aquí disfrutando la playita un poco sí. de bronceado. Mucha gente latina también aquí. Voy conociendo paraguayos también y así. Bueno, nos gustaría que todos los domingos te reportes con nosotros y nos cuentes a ver cómo está pasando toda la historia por allá. Llámanos, sería un placer poder escucharte todos los domingos. Bueno, voy a hacer todo lo posible. Yo creo que sí, voy a hasta el próximo domingo. Sí, así ya bueno, vas a ser corresponsal desde Islas Canarias. Te saluda Gladys. Muy bien, claro, que yo, con mucho gusto. Ya está, entonces. Okay, bueno. Querida Angélica, un abrazo grande para ti, mucha fuerza. Adelante, gracias. Y hay que soñar. Ok, bueno, saludo a todos allí y un beso enorme para ustedes dos. Muchas gracias, y escuchamos música en el Día del Padre. Aquí a través de Ecos del Paraguay, transmitiéndose desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, para toda la América y el mundo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto. Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Recuerdo tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Familia, viva la gente que avanza. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, y depende de donde nos escuchen. Ahora tengo el placer de presentarle a mi querido amigo y hermano, a quien también le deseo muchas felicidades por el Día del Padre, a nuestro querido amigo Tito Pérez, paraguayo venezolano, viviendo en Maracay, Venezuela. Tito, buenos días o buenas tardes. Buenos días para todos. Un abrazo grande. Feliz día, hermano. Gracias. Oyendo igualmente, aquí, viejo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un poco retrasado, pero aquí estoy. Todo muy bien. Bueno. Estaba oyendo. ¿Están preparando el asador y todo lo demás? Están haciendo un chipaguazú, compadre. Chipaguazú. Está bueno. ¿Qué es eso? Cuenten. Buenos días, Tito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Felicidades. Gracias. Recordando viejos tiempos y oyendo a Angélica, que ella estuvo por aquí con toda su familia cuando el matrimonio de Pablo. Pero quería recordar sobre todo es que cuando en el congreso que se hizo en Ciudad del Este, creo que fue para recibir el año 2000, si mal no recuerdo, me dio mucha satisfacción escuchar a los muchachos del elenco referirse a nuestro querido amigo y hermano Rodolfo como el Taitaguazú o el Papaguazú. Sí, nuestro querido Rodolfo. Y es bueno. Hello. Hacer notar también, pues, que yo admiro mucho la fortaleza de ese gran amigo. Tú decías que por él tuviste la oportunidad de entrar a Viva la Gente. Así es. Y yo pues digo lo mismo. Ese hecho que él inició en aquel entonces, por los años 72, me cambió la vida a 180 grados. Y tú sabes que a mí me ha pasado algo que yo nunca pude valorar en su verdadera dimensión, ese hecho puntual, hasta que el elenco, en veintitantos años después, regresa aquí a Venezuela y me toca hospedar con los muchachos del elenco, por supuesto. Y en mi casa estuvo Matías. El hijo de Matías Ahumada. Ahumada, sí. Entonces, de esas largas conversadas de sobremesa, ya sea en el almuerzo o en la cena, pues él me pregunta cómo fue que yo entré al elenco. Entonces yo le he hecho la historia, un poco de ahí, de unos años atrás, y de ese hecho, y él me hizo un comentario que me dejó así sonando. Me dijo, o sea, ¿qué quiere decir entonces que Rodolfo te salvó la vida? Y entonces fue la única vez después de 20, para ese entonces 25 años, que yo me senté a escribirle la primera y única carta que le he escrito a Rodolfo desde muy adentro. Entonces eso dio inicio también por una serie de compartir distintos que se, digamos, se cristalizó en un reencuentro que no fue apto para cardíacos. De hecho, los dos tuvieron que hospitalizarlo, incluso que nos encontramos en el Congreso del Quisco en Chile. Wow. Y la verdad es que fue un reencuentro maravilloso, que volvernos a ver después de tantos años y tanta vida que compartir, tanta historia andada juntos, pues no es nada fácil, ¿no? Y a veces, como yo le digo a los amigos míos aquí, que a uno le agarra la cejuela. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Cejuela a juventud. Ver. A ver, dígelo. La cejuela. Cejuela juventud, entonces las emociones, la hipertensión. a veces nos juegan malas pasadas, pero fue un encuentro muy agradable, muy grato. Y por supuesto, tenerlos aquí en la casa también fue una alegría muy grande. Si me está oyendo, Rodolfo, pues un abrazo grande desde aquí, de estas tierras. Está tu familia también. Muchas felicidades. Que Dios te llene de bendiciones y de larga vida alrededor de los tuyos. Los hijos a veces levantan vuelos, pero ese es nuestro trabajo. Yo les digo a los hijos míos, ya yo les puse todas las plumas, ahora les toca a ustedes volar. A veces ese paso no es nada fácil también para uno como padre. Yo [S2] Sí. [S1] Todavía no he tenido la oportunidad de vivir la experiencia de que los hijos se fueran. Todavía los míos están aquí muy, muy amarraditos a nosotros. Pero es así, esa es la ley de la vida. Un abrazo grande, Rodolfo. Y un abrazo también de parte de todos, que lo apreciamos y lo queremos mucho, a nuestro querido amigo y hermano Rodolfo González, desde Paraguay. Bueno, entonces ahora vamos con... ¿A quién le tenemos? Karen quiere entrar unos minutos nada más. Ok, le tenemos a Karen desde Uruguay. Karen, buenos días. Bueno, entonces vamos con Nancy. Nancy, adelante. Hola. Bueno, saludarlo a Tito. Es siempre una gran alegría. Miro las fotos y siempre yo ahí al lado de él, o tocando pandereta o tocando la otra guitarra, y siempre me emociona mucho. Y me gusta compartirlo con otras personas también a ese hecho. Saludarlo en el Día del Padre, en él a todos los padres de Viva la Gente, a Rodolfo, por supuesto, bueno, ya dije, ¿no? Yo quería leer algo para... vamos a ir rompiendo la emoción, porque si no esto se está poniendo muy serio y acá hay todos nudos en la garganta de todos. Yo tengo aquí algo que dice los mandamientos del papá moderno. Bueno, nosotros ya un poco ya pasamos, pero a Hermes todavía le quedan cosas por hacer, y todavía hay papás muy muy que todavía son jóvenes y que están escuchando seguramente el programa. Y dice así: como si se tratara de una religión en vías de formación, los 10 mandamientos del padre moderno intentan ser una guía para aquellos hombres que se estrenan en la paternidad, o los que hace tiempo la ejercen y buscan actualizarse, porque esta es la otra, ¿no? Actualizarse y ponerse a la altura de los chicos. Porque ser hombre y padre es una tarea tan compleja que quienes la llevan a cabo con responsabilidad merecen ganarse el cielo. Bueno, el primer mandamiento es: presenciarás el parto. La cantidad de hombres que acompañan a sus mujeres en la sala de partos va en aumento. En los sanatorios privados, los maridos acompañan a sus mujeres en un 99% de los casos. En las maternidades públicas es probable que hoy, y bueno, en Argentina, gracias a la ley 25.929, que establece los derechos de padres e hijos durante el nacimiento, sea la misma cantidad. Entonces, esta ley está estableciendo desde 2004 que toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección en el momento de dar a luz, ¿no? El segundo mandamiento: cambiarás el pañal y darás la mamadera. Que la mujer haya entrado en el mercado laboral hizo que el hombre incorporara tareas que antes eran propias de la madre, como cambiar pañales o alimentar a los hijos. La salida de la mujer de la casa propició que el hombre intercambiara escenas cotidianas con sus hijos que tiempo atrás eran impensadas. Bueno, el tercer mandamiento dice, aceptarás el lecho compartido. Bueno, algunas historias hay de eso. Según la última encuesta anual sobre lactancia materna realizada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, el 50% de bebés menores de un año comparte la cama con sus padres. El 40% lo sigue haciendo hasta los 2 años, aunque en la mayoría de los casos es para alivianar a la madre, quien debe despertarse varias veces para alimentar al bebé. Los padres también están de acuerdo y apoyan esta conducta. Cuarto mandamiento, ayudarás a la madre en las tareas domésticas. Aunque las encuestas muestran que los hombres colaboran más con las tareas hogareñas, muchas mujeres se quejan que esta ayuda no es suficiente. La tarea en la que más colaboran los hombres es hacer las compras, claro, es un paseo, bien. Le siguen preparar la comida y cuidar a los niños. Eso en un 19%, claro. Bastante menos. Quinto mandamiento, honrarás a los dibujitos animados. Según el estudio del canal Nickelodeon, mamás a la oficina, papás a la cocina, la televisión es el medio con mayor penetración entre padres e hijos. Y en los últimos 5 años, en la Argentina, por ejemplo, aumentó un 35% la cantidad de papás que ven televisión con sus hijos. Considerando esto muy importante, porque no es lo mismo que un chico vea, aunque sea una película de terror o de violencia, que lo vean que vean solos o que vean con un papá que, bueno, puede ir como explicando algunas cosas, ¿no? Sexto mandamiento, no mentirás ante preguntas incómodas. Uy, los especialistas sostienen que cuando un hijo pregunta hay que contestar siempre la verdad. Hoy los chicos se animan a preguntar, esto permite espacios de comunicación que antes no había. Como regla general hay que contestar, pero hay que darle más información de la que pueda procesar, porque uno le contesta algo, pero después el chico queda procesando, entonces mejor darle todo procesado incluso. Séptimo mandamiento, dedicarás horas a jugar con tus hijos. Y este es el otro tema, ¿no? Bueno, acompañarlos en mirar televisión, en distintos juegos. Y bueno, y hay que adaptarse a los juegos modernos también, ¿no? Por ejemplo, el octavo mandamiento dice, crearás un blog o álbum digital de tus hijos. Porque bueno, ahora los chicos con este tema de internet, bueno, están utilizando mucho la web, entonces bueno, el papá también, así como se sienta a mirar televisión, sentarse a este tipo de actividades, a recorrer, a navegar con sus hijos. Noveno mandamiento, le dará solo lo mejor. Según el estudio del Nickelodeon, el 80% de los niños acompañan a sus padres a realizar las compras del hogar. Para los papás es una excusa para pasar tiempo juntos. Y bueno, y ahí es una manera también de mimarlos, dice, porque, bueno, de comprarle lo que ellos más o menos quieran. Por supuesto que esto no puede ser siempre así, pero dentro de lo posible, bueno, complacerlos en lo que a los chicos les gusta. Y el décimo mandamiento finalmente dice, amarás a tu hijo por sobre todas las cosas. No existen estudios que lo confirmen, ni cifras que lo cuantifiquen. Simplemente, este mandamiento no necesita ser aplicado. ¿Les gustó? Fantástico, muy lindo, ¿verdad? Muy original. Muy moderno, dice Lai. Me gustó mucho eso, Nancy. No sabía que era tan moderno tus 10 mandamientos. Pero bien actualizado. Léelo, después te lo voy a mandar y léelo detenidamente y vas a ver. Ok, Nancy, vamos a escucharle a nuestra querida amiga Karen Sosa desde Montevideo, Uruguay. Karen, te estamos escuchando, adelante. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, y más todavía contentos de poder escucharte en este día. Bueno, también para mí es una alegría estar acá con ustedes. Y bueno, a pesar de que acá llueve muchísimo, llueve a cántaros. Que hace 2 días ya que llueve, no podemos salir de la casa, nada. Pero wow. Sí, bastante feliz de poder descansar. Y bueno, les cuento sí, les cuento que acá en Montevideo estamos con bastante actividades y felices también por esas actividades y también porque hoy llega Mami Janet. Llega hoy a alrededor de las 5 de la tarde y bueno, están por recibirla y con mucha alegría. También que esta semana estuvimos ya trabajando en el Barrio Unión con las actividades que hemos programado y que en el otro domingo pasaron los preparadores, ¿no? Hablando sobre un poco sobre eso. Y bueno, tuvimos 4 actividades concretas, sí, y otras actividades internas, actividades con la comunidad, donde se dieron talleres de vocación y sentido de la vida, también relaciones interpersonales y autoconocimiento, sí, y además una reunión de familias a donde fueron invitadas personas de toda Montevideo y hicimos una reunión bastante linda con el tema de los 5 lenguajes del amor, que en cualquier momento también podemos poner como asunto en la radio. Y bueno, ahí están los chicos, están estrenando sus temas y la verdad que está haciendo una estancia muy linda de ver el trabajo ya en el campo de acción. También esta semana ya se terminan las actividades, tendremos también con algunos institutos de educación de Montevideo, no solo del barrio Unión, sino también con otros lados de Montevideo, con otros barrios, con otras instituciones que no son solo del barrio Unión. Y también, bueno, contar un poco que están bastante contentos con las familias, porque fue la primera vez que pudimos ubicar a todos en familias en Montevideo. Y está siendo una linda experiencia ver a ellos también, y así como yo estoy en una familia también, una familia que ya me ha alojado algunos años, la señora Delia Cardoso y Victoria del Bueno, que ha estado conmigo en 2006. Y bueno, ahí estamos disfrutando también de esa experiencia que trae mucha riqueza, y creo que pronto también ellos van a estar compartiendo su experiencia en la radio, de cómo le está yendo, todo bastante nuevo, una experiencia bastante nueva para todos, de estar en familia, de dar temas y todo a la vez, y todo en la misma semana. Y bueno, además de eso, felicitar, porque supe que muchos países, hoy es el Día del Padre, así que feliz Día del Padre Hermes, y a todos los gracias. Padres. Gracias. Y eso, si tienen alguna muchas pregunta. Muchas gracias. ¿Cuándo es el Día del Padre en Uruguay? Bueno, el Día del Padre en Uruguay es en la segunda semana de julio y en Brasil en la segunda semana de agosto. Ah, mira vos. Okay. Son los dos únicos que van a tener que hacer aparte el Día del Padre. Hacer un día aparte. Sí. Cuéntanos.